De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Conspiración y juntanza esotérica. Un momento para desentrañar nuestras inquietudes espirituales y entrar en contacto con otras formas de comprender el mundo. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Muy buenas noches a toda la audiencia que se conecta otra noche más en Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica, hoy con el volumen 8, una pausa para la cotidianidad, para abrir nuestras mentes hacia otras formas de comprender el mundo y desenredar nuestras curiosidades, espiritualidades, hoy en el volumen 8, Iyalochas y Babalochas, Orichas, Madre Tierra. Entrevista con Belinda Noemí Rodríguez Solorza, integrante de la Casa Religiosa Coromba, Colombia Yoruba y el ILE Espírita Colombia. Conduce como siempre Estefanía, la voz más sensual de la radio. Y hola Estefanía, ¿cómo va la noche? Hola Feli, ¿cómo estás? Muy buena noche para todas las personas que ya se encuentran conectadas por www.lavoxpopuli.com, para las personas que ya nos están acompañando por medio del Facebook Live. Les envío un abrazo enorme, un beso, esperando que el día de hoy, una vez más, logramos romperla con un programa que ha sido preparado como con muchísimo amor, con un ser humano extraordinario, el que invité el día de hoy para que nos diera la charla. Estoy acá, así que es una conferencia, entonces estoy muy, muy contenta de la persona que nos va a hablar el día de hoy. Pero pues primero, antes de presentarles a nuestra invitada, quiero ponerles un poco en contexto de qué es el tema que vamos a tocar hoy en Astrofonías, comentándoles también pues que el programa nos lo pensamos como temporadas con el profe Felipiño, con quien trabajo aquí de la mano. Entonces, hoy vuelvo a ser el profe Felipiño porque no está en cámara, pero ahora más rato que prendamos la cámara voy a ser Felipe de nuevo. Ok, no me la cobren, por favor. No lo habíamos pensado en términos de temporadas. Y pues bueno, la idea es hacer cada temporada 10 programas. Hoy vamos por el octavo programa, entonces estamos ya a dos de culminar esta primera temporada de Astrofonías, que espero para todas las personas que nos han estado escuchando, que sea de crecimiento, que sea de mucho acompañamiento. A mí me pareció súper lindo que mi profe de astrología... Cuando, dice que cuando escucha el programa se siente acompañada como una conversación y eso me pareció maravilloso. El día de hoy entonces vamos a hablar de la regla de Ocha, como les mencionó Felipe hace un rato. La regla de Ocha, que para todo el mundo es conocida como la santería. Y pues bueno, este es un tema que puede levantar pullas, candela, pues porque lastimosamente la construcción que hay alrededor de la regla de Ocha es muy triste. Entonces dije como bueno, hoy vamos a hacerle un poco la apuesta a sacar mitos y leyendas de la santería. Y para ello pues traje hoy una invitada absolutamente maravillosa. Mi Noé se encuentra por ahí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo van? Bien, Noé, yo contenta. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes aquí en la arrancada del programa? Totalmente feliz. Qué bueno, Reina. Creo que un sentimiento que se debe promover por estos días es la alegría. Sí, el universo nos está ayudando como mucho para llegar ahí, pero pues bueno, aprovechar estos espacios precisamente para poder difundirla y que la gente se sienta contenta y como sacada del molde durante dos horitas al menos en la semana, ¿no, mi Noé? Es correcto. ¿Cómo te ha ido en la cuarentena, Noé? Disfrutar cada momento debe ser un momento de alegría. ¿Cómo me ha ido? Me ha ido muy bien porque creo que uno debe estar en disposición de agradecimiento. Y yo creo que la charla nos permitirá tener como varios elementos para agradecer y seguir agradeciendo. Así es, eso espero, pues hacia allá es que vamos, ¿no? Las dos jalamos exactamente para el mismo lugar. Entonces pues arranquemos para todas las personas que ya conocen cómo funciona el programa. Entonces, el primer bloque, la idea es presentarles el perfil del personaje, la hoja de vida de quien nos acompaña en esta noche. Entonces, pues siempre arranco por lo mismo y es como, y ya se van a dar cuenta que es ser un ñoño de verdad en este momento para quienes nos escuchan. Entonces, Noé, porfis, háblanos de tu perfil profesional. Bueno, creo que el primer término que utilizaré es que soy maestra. Mi área de formación profesional es ser maestra en el área de lingüística y literatura. Pero creo que la vida me premió escogiendo esa profesión. En varias oportunidades siempre he dicho que en otras vidas, en esta y en las próximas que pueda tener, siempre seré maestra. Así es. Tuve la posibilidad de hacer una especialización en la Universidad de los Andes en el área de lenguaje y posteriormente tuve la posibilidad de hacer una maestría en políticas públicas, maestría en educación en políticas públicas en la Universidad Javeriana. Maestra que me corre por la sangre porque es algo que me lo disfruto. Es un espacio que me posibilita mostrarme en esencia. En ese marco de perfil profesional, pues durante muchos años fui docente de aula. También tuve la posibilidad de ser coordinadora académica y de disciplina en un barrio que tenemos estigmatizado, de pronto con términos peyorativos, en el barrio Las Cruces. Durante 4 años tuve la posibilidad de trabajar allí. Tuve también la buena fortuna de trabajar con el padre Javier de Nicoló en Idipron, cuando existía la calle del Cartucho. No, eso no lo sabía, no tenía ni idea. Sí, tuve digamos que la vida me dio la posibilidad de romper ahí muchos esquemas y trabajé con el padre en la calle del Cartucho y cuando la cerraron, hay una unidad educativa que queda por la avenida cerca, llegando a la Circunvalar, que es la unidad educativa Belén. Y allí, digamos, tuve la posibilidad de desarrollar una visibilidad frente a las personas que están en condición de calle y me permitió ver la vida desde otra perspectiva. En el momento tuve la posibilidad de conocer a grandes compañeras que ejercían la misma labor mía, que era ser educadora. Y a grandes seres humanos que tenían como el hábitat la calle. Formo parte de una corporación, es una corporación de educación, se llama Corporación de Educación e Investigación Intercultural para los Pueblos. Cuando uno dice el título, le toca tomar agüita, porque el nombre es bastante largo. Pero es una apuesta que se hace en esa corporación que lleva desde el 2009. Es una apuesta que hacemos en unos nodos. Uno de los nodos se llama Saberes Ancestrales. Cuando más adelante hablemos de cómo llegué a la religión Yoruba, hay un asiento en ese nodo y son esos saberes ancestrales. Hay otro nodo que está centrado en lo de soberanía alimentaria, que pues vemos que de una u otra manera el alimento siempre será uno de los sustentos de la vida. Me he movido mucho en el nodo de pedagogía y derechos. Nosotros hemos trabajado mucho en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. He trabajado con muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en los temas de los derechos de la infancia. He tenido la posibilidad de estar vinculada también desde el 2009 trabajando en el tema de educación en el riesgo de minas antipersonal, en donde como un artefacto explosivo rompe, daña, mata la vida de un niño, de una familia y de pronto de una comunidad que queda como en confinamiento. Y un nodo de cuidado y sanación que te da una serie de herramientas de orden emocional, precisamente por lo que estamos atravesando en este momento. He tenido la posibilidad de trabajar con organizaciones como la Fundación MAFRE en todo un tema de educación vial. Siempre hemos sido un dúo con otra colega, Cecilia Ramos, en donde hemos podido aportar también desde ese tema de educación vial a salvar vidas. Manejo muchos temas en el área de educación, pero siempre están centrados en eso, o sea, ¿cómo logramos nosotros darles herramientas a las personas sobre los derechos que tienen, pero que no se conviertan como en un listado de la canasta, sino cómo vivenciarlos en la cotidianidad? No, pues. En ese, digamos, en ese transitar, menciono, he tenido la posibilidad de conocer, pues, prácticamente todo el territorio colombiano, y eso me genera una serie de sensibilidades. En donde el país no es la Bogotá sentado en la cama viendo Netflix en este momento de cuarentena. Es la comunidad que vive en el Bajo Baudó, en donde no hay luz, en donde no hay agua, en donde no hay alimento, en donde hay una apuesta, en donde hay una esperanza, en donde podamos ser mejores seres humanos. Es recorrer la Guajira con cuerpos escuálidos de los niños muertos de hambre y en donde hay una serie de empresas que se llevan la totalidad del agua, mientras en las rancherías no escurre ni una gota. Es vivir durante casi 2 o 3 meses en los internados del Putumayo. Hay un internado que tiene un nombre muy particular y se llama, creo que es La Olla, y efectivamente el nombre le cae como anillo al dedo. O sea, hay una serie de carencias para esos niños, pero carencias no solamente desde el orden material, carencias desde el afecto, desde la sensibilidad y desde reconocerlos como seres humanos. No, pues no, yo creo que... Eso podría decirte así como en resumen. Sí, eso te iba a decir, ¿no? Porque es que no más con el hecho de la presentación y con que abordemos uno solo de los temas, o sea, se nos va el resto del día, pero yo creo que como la importancia que tiene la pregunta es que la gente tenga muy claro que la persona que nos está hablando tiene además profundos conocimientos del tema que vamos a tocar el día de hoy, no solo desde la experiencia en lo espiritual, sino que hay unas simientes profundas y muy serias desde lo académico, ¿no? Que esa es también un poco la apuesta con el programa. Extraordinario, extraordinario. De paso, aprovecho para saludar a quienes se encuentran por ahí conectados. Esmeralda Celis dice muy buenas noches, presente. Lina Gisela, saludos, bellezas. Maliro Morales dice saludos. Víctor Andrés Galindo Ángel, hola, buenas noches. A Laura Tru, Cecilia Ramos, buenas noches. Diógenes Ilkane. Maliro Morales escribe, ay, por Dios, qué sorpresa. Saludos para una gran maestra. Si ves, tienes tu fanaticada, Jani. ¿Cómo te parece? Y está saliendo ahora. Bueno, todos en la vida alguien tiene su fanaticada. Imposible que nadie no lo tenga. O sea, sí, no, mi amor. No voy a ser la excepción. No, empezando por mí, obviamente que te amo, bebé. Bueno, pa continuar, me gustaría, ya que el día de hoy vamos a hablar acerca de la regla de Ocha, ponerles... clarísimo el asunto que Noé no está aquí porque sí, ni porque sea muy ñoña y se la sepa a todas en el tema, sino porque Noé ya tiene coronado su santo, ¿sí? Es decir, es una Iyalocha, lo que comúnmente la gente denomina un santero o una santera. Entonces, quiero que le cuentes a la audiencia cómo, cuándo, dónde y por qué, fuera como del escenario académico, que seguramente fue la llave, cómo llegaste a la regla de Ocha, Noé. Yo llego a la regla de Ocha porque, como hice en mi presentación, soy docente de literatura y siempre fui apasionada por leer toda la literatura grecolatina y todas esas otras formas de concebir el mundo o esas otras perspectivas que a veces nuestro pensamiento occidental no nos da la posibilidad de ver, de escuchar, hasta de oler o de degustar. En ese ejercicio siempre cuestioné, por ejemplo, en el ámbito educativo, por qué nunca se enseñaba la literatura afro. O sea, no hay en el currículo una invitación que le permita ni al maestro ni al estudiante seducirlo, en el mejor término, y seducirlo para motivarlo a leer una literatura que te ofrece un conocimiento del mundo muy amplio, muy vasto, pero con una esencia grandísima. Digamos que en todo ese ejercicio de lectura, también he sido amante de viajar y tuve la buena fortuna de encontrarme con unos colegas, con Arturo Grueso, que también es Babalá, con Mauricio, que más adelante haré la mención de ellos, que son mis padrinos en mano de Orula. Y para finales de un diciembre, un grupo de 14 personas, todos ellos amigos y algunos de ellos familiares entre sí, decidimos irnos a Cuba. pero no era el viaje de 2 o 3 días, fue el viaje como de 18 días. Y en ese despertar tuve la posibilidad de, estando en Cuba, conocer a algunos babalaos, asistir a un ritual, y digamos que de allí fue como el primer enamoramiento, ¿sí? Como que nos empezamos a mirar, ¿sí? Así de soslayo, y como que me sedujo y yo también seduje a ese conocimiento o a esos aprendizajes, a que entráramos a dialogar, a conocernos, a mirar qué nos podíamos aportar mutuamente. Y en ese espacio de esos 15, 18 días, surgió como una serie de interrogantes por conocer esa otra dimensión de conocimiento y adentrarse en ella. En ese ejercicio, pues, hay aporte de otras personas, y personas que de pronto llevan un camino mucho más recorrido que el mío, y me permitieron empezar a caminar, empezar a mirar ese ejercicio mágico de la religión yoruba, de cómo concebir el ser humano desde otra perspectiva, de ser más sensible a otros sentidos, como por ejemplo el del oído, el del gusto, el del tacto, porque de pronto lo que se había privilegiado era el sentido de la vista. Entonces todo ese encantamiento, todo ese embrujo, pues permitió que en un momento dado, como tú lo mencionas, yo me acercara a la regla de la ocha o a la santería, como se le conoce. Me encanta la manera como narras, sobre todo el evento de haber visto la ceremonia, ¿no? Porque para mí, que en efecto comparto la misma práctica que Noé, este lugar de encuentro con la práctica misma, con el ritual, con ver a los sacerdotes y las sacerdotisas, que son las Illalochas, haciendo ese trabajo tan apasionado, los cantos, como eso es un asunto que te envuelve, ¿no? El olor del tabaco, los tambores, como todo este ejercicio junto, es inevitable, como que uno quede, lo que decías, en esa coquetería, ay, Dios mío, ¿será que voy, no voy? ¿Qué es esto tan bello? Como aproximarme a ello, me parece súper lindo. Noé, cuéntanos, precisamente hablando desde tu perfil en adelante, como que has viajado, igual seguramente le has dado media vuelta al planeta, y has conocido desde esas inquietudes de la literatura múltiples culturas, ¿por qué decidiste finalmente establecer como tus bases espirituales en la práctica cotidiana, en la regla de Ocha? ¿Qué encontraste ahí? Yo creo que cuando uno busca, siempre quiere llenar algo, ¿no? O sea, el ejercicio de transitar, de caminar, de buscar, siempre está como inclinado a satisfacer alguna curiosidad, a llenar un vacío, a tener otro punto de vista, a contrastarlo. Y yo creo que yo encontré eso en la regla de Ocha. Una espiritualidad que de pronto trasciende la visión occidental, a veces de la religión católica, un punto de vista que te permite ser más sensible. Algo que siempre me ha llamado la atención, en este tema soy neófita, hay que hacerle esa claridad a quienes en un momento dado han tenido la generosidad de escucharme, y es que yo soy neófita en este tema, frente a muchos otros que son avezados y llevan décadas siendo santeros o estando en la religión yoruba. Algo que me caracteriza es que soy autodidacta y me gusta leer mucho, y en ese, digamos, ejercicio de aprendizaje, yo miraba que en la regla de ocho, hay hay algo en donde no se juzga al hombre y a la mujer. O sea, quienes son malos no es el hombre y la mujer. Lo que es malo son las acciones que ellos hacen. Cosa muy diferente a otras religiones en donde el calificativo de hombre bueno o malo se le adjudica al ser humano tal. En la regla de Ocha, lo que se cuestiona son las acciones o las decisiones buenas o malas que tomamos. Entonces, eso te ubica en una perspectiva distinta, en una forma de aprender el mundo de otra manera, en donde tú tienes la posibilidad de que puedes modificar una acción que en principio pudo haber sido mala, tienes la posibilidad de modificarla. Muy distinto a que si te cuelgan un calificativo de malo, pues eso ya está innato en ti, ya no puedes hacer nada. O sea, con eso, pues acuéstate y levántate y no tienes nada más que hacer. Y cuando yo llego a mi oricha tutelar, porque ese oricha tutelar que sos va, soy yo. Entonces yo digo, no me pudieron haber definido de otra manera distinta. Sí, bueno, y ya vamos a hablar de eso, de quién es Ogba. No, eso es una maravilla. Que un poco la parte de las siguientes preguntas van encaminadas hacia eso. Sí, yo creo, no, y lo comparto también un montón contigo, poder quitar esos rótulos de juicio de valor sobre la persona y tener además la posibilidad de hacer un EGBO o hacer un trabajo para poder como contribuirle en algo a la madre tierra para que ella lo transforme y como que lo reciba de alguna persona como de alguna forma como mi acto de contrición, como es como cuando uno va a confesarse, lo pienso yo de alguna manera, y es como te portaste mal, está pasando esto, whatever, pero bueno, listo. Trabajémoslo desde aquí, vamos a modificar el camino. No es como lo que tú acabas de decir, no te dejo con una cruz eterna, es una porquería, te vas a condenar, desgraciado. Sino que sí, siempre está así, la posibilidad de construir, y eso también me parece maravilloso, de la construcción general de las espiritualidades yorubas afrocubanas. Como les había comentado, ya Noé tiene coronado santo, lo tiene hecho. Para quienes no entiendan un poco el asunto, la coronación o hacerse el santo es una ceremonia que dura 7 días, donde literalmente lo que hacen es como procurar poner sobre tu cabeza una parte de la energía divina de quien es tu padre y tu madre en la regla de Ocha. Ya vamos para allá. Pero entonces, quería preguntarle a Noé, pues, para que nos cuentes, ¿cómo fue tu camino de llegada a la coronación de santo? Porque, es decir, esa ceremonia te pone en otro lugar, ¿sí? Lo he hablado como en varios de los programas. Yo, en efecto, practico las espiritualidades yorubas afrocubanas, pero a mí hasta la fecha llevo 8 años en esto y es el momento que a mí no se me ha pedido de manera clara y contundente que me corone. Y eso también lleva unas determinadas circunstancias, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿cómo fue tu llegada hasta la coronación de santo? Ese camino para llegar ahí es como cuando tú vas en un avión y abren la escotilla y te dan un puntapié y te lanzan. Y tú estás en el vacío. En el vacío porque ¿qué se conoce o qué conocemos nosotros de la religión yoruba? ¿Qué sabemos de esa espiritualidad? ¿Qué sabemos del panteón, de los orichas, de las jerarquías, de los ritos? Pues nada. Y yo estaba en ese mismo grupo. ¿Qué sabía? Nada. Entonces, ese caminar es lleno de sorpresas, o sea, de cosas que iban apareciendo inesperadas, que eran incomprensibles, pero que eran maravillosas. Ese caminar estuvo transitado de personas que tenían un mayor conocimiento, digamos, en el tema de la regla de Ocha, como mis padrinos en santo, como mis padrinos en la mano de Orula, en donde el conocimiento de ellos de Ismael, de mi padrino Ismael y de mi padrino Eddie, Ismael Perfecto González de Miranda y Eddie Pérez Plana, en donde, avezados en el tema, me dieron la posibilidad de acceder al conocimiento, de entrar a una ventana que hasta ese momento era desconocida, pero que tenía una serie de saberes. Y una forma de poder es el conocimiento. Cuando el conocimiento nos es vedado, pues quedamos, igual que estamos ahorita, en cuarentena, arrinconados, encerrados y a veces circunspectos, o sea, con una serie de inquietudes. En ese caminar también aparece mi padrino en Orula, que es Mauricio, y yo creo que de ellos lo que más me llama la atención es como la bondad, la humildad, y el desprendimiento para permitirte que tú llegues a esa espiritualidad y que también empieces a caminar. Aparecen una serie de ritos, como lo que tú dices, hacerse santo es 7 días con una serie de reglas o preceptos, en donde a veces soy poco amante de las reglas y de los preceptos, a menos de los propios que yo me impongo, de ahí mi carácter tan fuerte. Entonces, en esas reglas y en esos preceptos hay algo que es la obediencia, y es tener la posibilidad de acatar, pero generarse un ejercicio de comprensión frente a esa obediencia. O sea, no es la obediencia porque sí, uh-huh. Es la obediencia con un sentido que te permite un crecimiento en un plano que no es el plano físico, que no es el plano mental, sino que es en otra dimensión. Y en una dimensión que no viene de afuera, sino una dimensión que está dentro de ti, que es muy grande, pero que de pronto no la conocías. Y es esa dimensión de espiritualidad. En ese ejercicio de consagración, y te lo mencionaba antes de la charla, quien me defendió para levantarme de la estera, porque hay que estar en la estera durante todo el tiempo de consagración, fue Chango. Y Chango no. Dijo en un momento dado, oye, estás libre de culpa. O sea, ¿a ella por qué la van a poner ahí en la estera 7 días? No, o sea, es hora que se levante. Y yo finalmente en la estera solamente tuve 3 días. No, qué maravilla. Y de ahí no. Para adelante lo único que hago es adorar a Chango. No, qué maravilla, no. Entonces, me llamaba la atención que dentro de las canciones que escogí, pero fueron, o sea, no, el grupo de canciones que escogí para compartirles el día de hoy no fueron pensadas, meditadas, analizadas, sino que salieron de adentro. Y una de las canciones es Que Viva Chango. Y yo decía, no, o sea, no puede haber tanta conexión entre esas pequeñas acciones y todo el marco espiritual que en un momento dado puedes tener. Y para mí, haber hecho mi santo en Cuba también tiene otro tipo de connotaciones, porque es un conto que está dado para que la espiritualidad fluya de otra manera, para que haya una energía a tu alrededor que te enriquece muchísimo más. Y te enriquece no desde el nivel interior solamente, sino de todo ese desconocimiento frente a esa riqueza. No, no, y qué chismononón del que me acabo de enterar. O sea, es como, ¿what? Además, no sabía. Cuéntame cuál era, es el chisme. Pues como así, todo lo que me acabas de contar de Chango, empezando por tus padrinos además, ¿no? Como lo Oriate, Ismael, perfecto. Yo no sé si Eddie también sea Oriate, pero sí, evidentemente, pues tiene coronado santo. Impresionante, no tenía ni idea, ¿no? Pero qué maravilla además, porque sí. Ahorita cuando hablabas de la importancia o trascendencia o la dimensión que llega a cobrar poder coronarse santo en Cuba, yo creo que está muy vinculado de todas maneras a que es la cuna, marica. sea, eso es una cosa que uno no puede discutir. Yo siento que en efecto, como en términos de la praxis, se hace todo el esfuerzo para que todos los lo recibido por nuestros padrinos de la casa religiosa en Cuba se mantenga de la manera más rigurosa, como pura y limpia acá en Colombia, pero pues igual, claro, ya la distancia para un santo todavía está un poquito lejos, pero hay que echarle ganitas, que con prontitud lo haremos. Pero qué maravilla que te pudiera hacer santo allá. Yo quería preguntarte, Noé, hablamos en el programa anterior con un maestro zen budista, y él nos decía como, claro, los preceptos del budismo son como un poco más, no sé, como más fuertes de manejar en este mundo occidental tan complejo. De repente yo siento que es obvio para todas las personas que pertenecemos de manera seria a estas prácticas yorubas afrocubanas, llámese espiritismo, palo, la regla de Ocha o Porifá, para nosotros, claro que el mínimo que debemos hacer, el mínimo esfuerzo, es como, pues marica, compórtate a la altura y sé gente, ¿no? Es lo mínimo para poder levantar cabeza como espiritualidad. Pues yo quiero que le cuentes a los oyentes y a las oyentes, que a propósito voy a aprovechar aquí el bloque, mi amor, le salió otra fan por aquí. Paso a saludar a Wilmara Sierra, que dice: hola Beli, aquí hay dos fans. Cecilia Ramos, también por ahí comentando: la paila es el internado del Valle Guzmán. Catherine González dice: Beli, qué orgullo escucharte. Saludos para Javier Becerra, para Noelia Jiménez, para mi profe Adri Palacios. Profe, toda tengo tusa, Adri, te amo infinitamente, que tusa tan horrible está terminada de clases de astrología. Saludos para mi Daco Valinotti, a Fabio Andrés Ramírez Tobar y a Mauricio Lemos, que ya se encuentra. Dice: ay, mira, ya apareció tu padrino, a Huey, Buro y Boye y Bocheche. Abrazos para nuestra feicita Noemí, divino. Ay, ¿sí ves, mamita, lo que tienes fans, a lo que marca su merced? Ah, eso está bien, están retribuidos de aquí para allá con mucho cariño. No, esos son amores totales. Estábamos hablando precisamente como, listo, ya llegaste a la coronación. Lo que sucede después de que uno se corona el santo es un año que yo creo que debe ser un evento magno, se llama el Iyaboraje, que es un año completo donde la persona debe cumplir, como bien lo mencionaba Noé hace un rato, hay una cantidad considerable de reglas, y particularmente en el Iyaboraje, porque es el tiempo donde tiene como un año la persona para asimilar toda la energía que recibió de la coronación en el cuerpo. Siento yo que la idea un poco del Iyaboraje es ese. Y después de eso, pues ya se supone que estás en tu lugar, como Iyalocha o Babalocha, y eso da ciertos permisos, como por ejemplo la lectura del Dilo Gun, que es el sistema oracular que se usa dentro de la santería. Entonces, si cualquier persona de las que está escuchando de repente le interesa consultarse por medio de un santero o una santera, ya que estamos tumbando estos muros ridículos que hay alrededor de la espiritualidad, se va a hacer uso de ese sistema oracular, que es diferente, por ejemplo, a los sistemas oraculares que utilizan los babalaos, ¿no? Es otra línea. En ese sentido, quería preguntarte como dos cositas, Minoe. Primero, ¿ya eres madrina? ¿Tienes tu ahijados o ahijadas? Y segundo, ¿haces consultas? Y en ese sentido, ¿cómo es tu vida diaria como Iyalocha? ¿Está muy loco en esta ciudad o cómo es la vuelta? No, la vida te pone tentaciones, ¿no? Entonces, quienes son muy allegados siempre me ponen: bueno, pero ¿cuándo nos vas a hacer la lectura? Y yo siempre he sido como muy hábil en no hacerlo. En no hacerlo porque yo estoy como en un ejercicio de aprendizaje. Y lo que tú dices, es un sistema que tiene una información tan vasta, tan profunda, tan rica, que no se puede convertir en una mercancía, en que tú tienes un problema y está ahí el obstáculo para resolvértelo. Yo creo que es un ejercicio que va más allá. En esto que yo he leído, decían que en nosotras las mujeres nos habíamos acercado a la religión yoruba Uno, cuando tenemos un problema y queremos que nos lo resuelvan. Entonces, no sé, con quien vivo no me quiere, entonces, ¿cuál es la fórmula mágica para retenerlo? Eso es una visión simplista, precaria y pobre de lo que te aporta la regla de ocho. Y dos, que nosotras las mujeres nos acercamos a la regla de ocho por la enfermedad. Entonces, cuando estamos enfermas, buscamos igual algo de qué aferrarnos a la vida. Y el papel de la mujer en la regla de ocho es mucho más que eso. De por sí, las primeras oriates eran mujeres. Pero el problema no es de la religión, el problema es de los hombres. No, pero entonces, téngame ahí, téngame, Noé, porque vamos a matar de un infarto a alguien. Y además, esto es lo que necesito que usted le bote candela en el segundo bloque, van a infartar, Jesús sacramentado. Pero continúa, Noé, creo que vamos por la línea como es. Entonces, no, yo no, en este momento no tengo ahijados. Quienes me conocen saben que soy más amante de escuchar más que de hablar. Porque cuando uno escucha, bueno, yo soy muy analítica, entonces me gusta más escuchar que hablar, y en este ejercicio, como yo te decía, soy neófita y estoy más en aprender, en ver, en analizar, en escuchar. Entonces yo no hago consultas, no tengo en este momento ahijados. En los ejercicios, digamos, diarios, me doy la posibilidad de alimentarme intelectualmente para tener herramientas frente a lo que es la regla de ocho. Recientemente, mi padrino Mauricio logró ver en mí una habilidad, y es ser como la escribiente. La escribiente es que cuando se hace mano de orula, hay un espacio en el cual se dan una serie de consejos a ese iniciado, y son consejos con el ánimo de mejorar su espiritualidad. A ese rol de escribiente se le da un nombre de feicitá, y yo vendría a ser a cumplir ese papel de ser de feicitá. Pero cumplir ese papel me ha permitido transgredir una regla, y es entrar a un espacio donde solamente hay babalaos y adquirir una serie de conocimientos que, si yo no estuviera en ese rol, pues me serían ajenos. Entonces, cuando tú me dices que cómo es mi vida cotidiana, pues yo creo que hay una palabra que se tiene que honrar con la palabra, y es la ética. Sí. Anteriormente, los arreglos se hacían con un estrechón de manos y una palabra que se comprometía. Eso en el momento actual no vale. O sea, a ti te pueden estrechar la mano, dar la palabra, ir a la notaría, firmar el papel, tener 20 testigos, colocarte una póliza, y eso no sirvió de nada. Entonces, en la vida cotidiana, para mí es honrar la palabra. Honrar la palabra frente a los compromisos, que tengo desde mis diferentes roles, como hija, como hermana, como amiga, como maestra, como administradora, porque el edificio en el cual yo vivo soy la administradora, como colega, como es eso. O sea, ¿cómo honro esos aprendizajes o esa espiritualidad que tuve la buena fortuna de recibir? No, maravilloso. Y la gente está enloquecida, te digo. O sea, el padrino está aquí botando candela. No, no, la mejor. No sé, cuarentena y fuera de eso, enloquecido, grave. No, grave la cosa. No, mi Noé, aparece Mauricio Montoya diciendo: hola, Noemí, tú llevaste mi libreta de Itache para ti. Croix du Sup aparece: buenas noches, y dice: Boboclat, esto está que arde. Lina Gisela dice, modupueno, esto está, mi amor, dice Cristina Hernández, buenas noches, la mejor maestra, qué coja tan loca. Además, quiero informarles que en ese cargo del que acaba de hablar Noé, básicamente se entera hasta de la manera que come uno, ¿no? Cuando ella toma nota, es como, es un momento súper íntimo porque uno está sentado en la estera con su padrino sacando elita. Hay dos o tres babalaos más que le acompañan y los signos que van saliendo, la idea es que cada uno de estos babalaos vayan poniendo su contribución alrededor de la interpretación de este signo, que de alguna manera es como la suerte de destino que escogimos antes de poder reencarnar y venir a vivirla de esa forma. Y pues que ella esté ahí sentada, mi amor, ella entera hasta de cómo camina uno, porque cuando empiezan los babalaos y se conectan es como, marica, ¿de dónde saben tanto? ¿Qué es esto? ¡Qué terror! Lo máximo, ese cargo, y es de un pulido para llevar las notas. En nuestras misas espirituales también es como, bueno, ¿qué pasa con el PDF? Quiero recordar. ¡Qué maravilla, mi amor! Última pregunta para ver si cerramos este bloque. Y esta pregunta la hago un poco también procurando anclar este primer bloque con lo que vamos a trabajar segundo y tercero. Como les habíamos mencionado hace un rato, hemos hablado como de mi mamá y mi papá, entonces que Ogba, su padre sin le... Ven, Noé, antes de que se me olvide, ¿tú cuánto tiempo llevas de coronar santo? Yo coroné santo el 2 de octubre del 2015. Bueno, sin... Es decir, va para 5 años. Cumpliría 5 años. Qué maravilla, yo quiero. Bueno, whatever. Continuemos. Estoy en plena infancia. Sí, imagínese yo, no, ni en pañales, pero ahí vamos que vamos. La última preguntita es, entendiendo que nosotros y nosotras, quienes nos incorporamos a esta espiritualidad, somos hijos o hijas de alguna de estas deidades de los orishas. Cada orisha, como habíamos hablado antes, tiene una representación en los elementos de la naturaleza, que eso lo vamos a ahondar ahorita. Pero quisiera preguntarte, Noé, para ti, ¿cómo fue este escenario de enterarte que eres hija de un elemental? ¿Qué es eso tan loco? Pues tan loco es que... para ubicar mi orisha tutelar, pues no parecía que fuera hija de nadie. Porque terminé siendo hija de Otba, y pues eso tomó mucho tiempo. Pero cuando aparece y yo empiezo a indagar quién es Otba, pues un agradecimiento total, porque no hay una forma distinta de describir mi esencia. ¿Qué implicaciones tiene? Pues muchas, porque tú como hijo tienes una serie, o en mi caso, yo lo asumo de esa manera, una serie de responsabilidades que no son obligaciones. Óigase que es distinto una responsabilidad a una obligación. Uh-huh. Y la responsabilidad nace desde el amor, la entrega, el tiempo, la comprensión. Entonces, cuando sabes tú que eres, en mi caso, soy hija de Otba y de Inle, Otba relacionada con la muerte, Inle es el oricha, el médico del panteón Yoruba, entonces generan un equilibrio perfecto. Entonces eso también te conmociona, o sea, es como, bueno, y esto porque no lo sabía antes. Sí. Pero yo creo que todo en la vida llega en el momento oportuno, llega en el momento justo. Entonces, pues no sé, es un regalo que la vida me dio, y que pues lo único que puedo es tener gratitud frente a ese regalo que me fue dado. Así es. Uf, bueno. Bueno, terminamos el primer bloque, mi amor. Estábamos preocupadas ahorita antes de empezar, como, bueno, ¿y cuánto es que es el tiempo? Porque las dos hablamos más que un perdido cuando aparece, para que nos vaya a dar la 1 de la mañana terminando el programa. Bien, nos vamos para nuestro corte. Perdón, no sin antes pasarle saluditos a todas las personas que se han conectado por medio de www.lavoxpopuli.com. Sé que en este momento se encuentra Marley por ahí, entonces hermosa, mil besos. A María Clara, besitos. Por aquí dice Javier Becerra Avellaneda, maestra de todos. Rocío Álvarez Valencia ya conectados y Carmen Elena Sandoval haciéndonos corazoncitos. Bueno, mi gente, vamos a hacer este primer corte y pues como habíamos mencionado por aquí un personaje maravilloso, el rey Changó, pues nos vamos a ir a este primer cortecito con Que Viva Changó. No se despeguen de www.lavoxpopuli.com, ya volvemos. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Durante 5 años hemos prendido esta radio día a día y hoy no queremos que se apague. Si deseas apoyarnos en Colombia, vía Nequi al 313-821-5487 y fuera de Colombia vía PayPal al mail colombia@lavoxpopuli.com. La Vox Populi de la Gran Metrópoli, una radio al servicio de las comunidades. Thank you. conspiración y juntanza esotérica. Una pausa en la cotidianidad para abrir nuestra mente hacia otras formas de comprender el mundo y desenredar nuestras curiosidades espirituales. Bueno, mi gente, y regresamos aquí a Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica en su volumen 8, sabroseándonos con el Papa hermoso Mafere Funchango todos los días, además porque es el padre de mi padrino, al que amo infinitamente, mi padrino Tonito, soy hija de Oshun, y esa cercanía con Chango, qué cosa loca. Pero bueno, qué maravilla, por algo no salió el playlist así esta noche, mi nueve bella. Mil gracias por empujarnos a darle un abrazo y beso a nuestro padre Chango. Bien, para el segundo bloque. Ay, sí, querida Chango. Tal cual, mi amor, tal cual. Bueno, mi gente, entonces, ¿con qué es con lo que vamos a continuar? Vamos a procurar, más allá de ser sintéticas, es como de ser súper claras con lo que vamos a abordar en el segundo bloque, que de hecho, antes de poder empezar el programa, estábamos muertas de la risa con Marica. Te echo la bendición y haz lo que puedas para responder esto lo más resumido que se pueda. Pero entonces, acá le vamos a dar un marco y un contexto que es la regla de 8 y que le sirva a todas las personas que nos están escuchando, bien sea por la página o por el Facebook Live. Si ustedes tienen algún tipo de duda alrededor de qué es la santería, la mal llamada santería, que es ahí por donde lo conectan, pues escríbanos por redes, estamos pendientes por WhatsApp, etcétera, para ir respondiendo preguntitas. Entonces, mi nueve Dios y la Virgen la acompañe y cuéntenos, su merced bella, ¿qué es la regla de 8 o conocida popularmente como santería? Pues la regla de 8 o también lukumi significa amigo mío en lengua yoruba, y eso ya te ubica en otro contexto. La palabra lukumi proviene de un saludo en la cotidianidad de los yorubas, y que se traduce textualmente como mi amigo. Entonces, ingresar a la regla de 8 es eso, estar en comunión con varios amigos. Yo creo que una de las mayores contribuciones, aportes, regalos de las culturas africanas a la cultura cubana y a todo el continente americano fue su aporte a esa conformación de una religiosidad popular. Esas religiones afrocubanas, pues que en un principio estaban solamente relacionadas, practicadas por los negros y más adelante por los blancos fuera de la isla, se conocen con el nombre de reglas, ¿sí? O sea, la religión tiene un nominativo, una denominación, y es llamada regla. Y en Cuba, pues hay reglas que pues son directas y están, digamos, sentadas con mayor vehemencia. Entonces, hay unos sistemas culturales afrocubanos. El uno es el lukumi, que es de origen yoruba, y el otro es el congo, de origen bantú. En todo este sistema de la 8, yo los quiero es llevar a una reflexión. Y la reflexión es en la oralidad. Pero la oralidad no solamente por los sonidos que en un momento dado nosotros podamos emitir, porque cuando tú tienes la posibilidad de desmitificar lo que es la regla de 8, no es solamente la palabra, o sea, la oralidad no es solamente la palabra. La oralidad natural está unida a una gestualidad, de matices, a una serie de movimientos, de danzas, de música, de comida. Entonces, pues nosotros tenemos que tener presente que la religión tiene en sus orígenes algo que es la oralidad. Y lo que hacen los poetas antiguos celtas, o los que llamaban los juglares, o los que llamamos en el momento actual cuenteros, pues el cuento no es igual si tú estás del otro lado y solamente, o sea, la riqueza de esta religión está en la oralidad, pero es la oralidad cuando tú tienes la posibilidad de escuchar el canto yoruba, pero el movimiento, pero la música, pero la danza, pero el tambor, pero la comida, o sea, esa riqueza te da una apropiación, un conocimiento que no lo puedes reducir a sentarte del otro lado de un computador y escuchar una canción yoruba. O sea, no es igual. O sea, la riqueza, todo el bagaje que te puede dar ese contexto que te estoy diciendo, y es la apertura de lo que yo decía de pronto en la primera parte. ¿Tú cómo logras interpretar los mensajes de un tambor? Cada toque de un tambor en Nigeria tiene un sentido, tiene una información. El momento en que se toca, cómo lo toca, el ritmo, las tonalidades. Nosotros tenemos un vacío total, o sea, hay una oralidad en el toque de tambores que te desarrolla, tiene un sentido que es el oído, en donde si tú no tienes esa posibilidad de abrirte a ese conocimiento, pues para ti se te vuelve una serie de golpes y más nada. Entonces, cuando tú me decías que hablara de la regla de Ocha, yo quiero hacerles un llamado, y es un llamado a tener la posibilidad de abrir otros sentidos, no solamente el sentido de la vista, sino es el sentido del oído. Es una oralidad que tiene una función comunicativa, pero esa oralidad te la da ese contexto de lo que tú estás diciendo, de cómo en un momento dado, cuando se está en el hecho de cómo hablan los babalaos, de las gestualidades que hacen, de por qué se besa la estera, de quién habla primero y quién habla último, de por qué se pide permiso. Todo eso tiene una razón de ser, pero si tú no tienes la mente abierta a que es ese contexto la oralidad y la reduces a un simple sonido que se emite, pues ahí ya no hay nada que hacer, ¿sí? Entonces, algo a lo cual yo los invito es mirar como esa red de oralidad. Y esa red de oralidad está en todo lo que yo les acabo de mencionar. En la música, en cómo vibras tú cuando te colocan, no sé, que viva Chango, o si te colocan un canto de Ochun. O sea, tú interiormente cómo vibras, pero cómo danzas. ¿Cómo te sueltas? ¿Cuáles son los movimientos que hace tu cuerpo? ¿Cuáles son las gestualidades cuando es tu oricha tutelar el que está ahí o cuando escuchas a Yemayá? ¿Sí? Entonces, toda esa gestualidad, eso también es oralidad, ¿sí? Y, pues, si miramos lo que hacían los juglares o lo que hacían en un momento dado los cantores o los bardos, pues depende si tú contaste con la buena suerte de ir a un espectáculo y el cuentero era bueno o se tiró el cuento. Entonces, eso te permite tener un conocimiento distinto de la regla de Ocha. Si tú reduces la regla de Ocha a una serie de ritos mecánicos en donde hay un orden de unos pasos a seguir, pues te quedaste en nada, o sea, te quedaste en la apariencia. Uh-huh. Entonces la invitación es, hay que mirar la esencia. O sea, cada uno de nosotros, cuando tú, por ejemplo, dices, no sé, una oración, ¿tú cómo vibras con esa oración? ¿Qué hay en ti que te motive, que te palpite, que te haga vibrar de una manera distinta? Si eso se sucede, pues algo está ocurriendo ahí. Si no se sucede, pues estás haciendo una repetición de cosas día tras día, en donde pues te aprendiste de memoria qué es lo que tienes que hacer en el primer paso, luego qué sigue y cómo cierro. Pero la regla de Ocha no puede ser eso. Y eso se ha perdido a lo largo de la historia, pues por toda la trata, porque hubo una imposición del blanco por borrar ese saber, y una forma de borrar ese saber es la lengua. Cuando a ti te quitan que hables tu lengua, te están borrando el pensamiento. Porque la lengua es reflejo del pensamiento. Y si a ti te están diciendo que no puedes nominar tus realidades como tú las concibes, sino que le tienes que dar otro nombre desde una postura blanca, pues ahí hay una riqueza que se perdió. Entonces, una invitación es cómo logramos rescatar esa oralidad, cómo logramos vibrar con el sabor, con el gusto, con deleitarse con unos platos en medio de una ceremonia. O sea, eso forma parte de la oralidad. Sí. Pues tú lo dices, o sea, ¿cuál es la visión que se tiene hacia la santería? Pues igual que si entrara el diablo en este momento. Así mismo, sí. ¿Y eso qué lo hace? Pues la ignorancia. Cuando tú eres ignorante, tú no tienes argumentos de los cuales echar mano, entonces pues vas a utilizar pues estigmas que se han utilizado a lo largo de la humanidad. Yo veía esta mañana en el chat de Lilé que alguien compartía que habían matado, creo que fue en Guatemala, a un indígena por el uso que hacía de las plantas medicinales, y lo catalogaron de brujo. Entonces, si en este siglo todavía matan a una persona por utilizar una planta medicinal y le cuelgan el rótulo de brujo, pues imagínate, no sé cuántos siglos atrás, pues eso, ¿qué repercusiones podría tener? Entonces hay una serie de prejuicios, pero surgen del desconocimiento. Surgen de no acceder a ese poder de pensamiento. Pero mira, Noé, qué pena, ahí te interrumpo, pero mira, ¿dime? Que me parece muy interesante lo que hablas hace un momento, establecer la regla de Ocha como la comunicación misma, que me parece bellísimo verlo desde ahí, porque en efecto lo que hacemos quienes practicamos esta espiritualidad es buscar todo el tiempo puentes de comunicación y conexión con lo divino, que donde esté puesta la visión de lo divino es otra cosa, pero es el ejercicio mismo de poder comunicarme con algo que está más allá de mi morfología, ¿no? Tener la posibilidad, yo qué sé, de contactar un animal, de poder hablar con el espíritu de una persona que ya trascendió, de tener la capacidad de mover la energía del muerto comunal, por decirlo de alguna manera, que es la noción del Egun. Y asimismo pasa también con los orishas, que pues ya son el máximo nivel de comunicación, ¿no? Poder acceder a hablar con el río, con el mar. Pero en efecto sí siento que, entendido entonces, que la regla de Ocha la podríamos definir, y me parece muy lindo verla desde ahí, desde el evento de la comunicación. Siento que lo que sucede también es que muchas personas que tienen contacto con la práctica de la mal llamada santería, lo que no tienen es los insumos para poder entender lo que está pasando en una ceremonia, ¿sí? Porque lo que es triste es que pasa de un costado a otro cosas como si es que el santero de no sé quién le hizo no sé qué trabajo y entonces la nena se accidentó y él tiene amarrado al marido, y pues claro, eso no ayuda en lo absoluto con intentar levantar un poco la noción de lo que pasa con nuestra espiritualidad. Pero yo sí creo, marica, que quien lo vive es quien lo goza, y hasta que no está uno ahí en un tambor, que es una locura, es un voltaje energético que ustedes no se alcanzan a imaginar, o cuando uno está en una misa lo puede decir Noé, o cuando estás dándole de comer a un santo, a tus guerreros, como... Sí, las formas de conversación son otras. Pero espere un momento, Noé, vamos ahora a procurar organizar la idea de la historia de la Ocha, que igual ya hablaste mucho de eso, hablando de los pueblos yorubas, como esta rama Lucumino-Conga, y esto, el proceso esclavista. Pero entonces me gustaría que en este momento nos hablaras del ejercicio mismo del sincretismo, del por qué tener que esconder debajo de y tener que fusionar de alguna manera los santos católicos con los orishas. Pues el sincretismo surge de cuando hay, de pronto lo mismo que tú mencionabas en la intervención, hay una visión reduccionista de lo que es la regla de Ocha. Cuando tú impones un saber por encima de otro, en donde el que predomina o el que tiene la razón eres tú y no otro. Entonces, igual ocurre, o sea, pues, llegan los esclavizados y el blanco invalida totalmente su cultura, invalida su religión, su lenguaje, sus costumbres, y es lo que estamos viviendo en el momento actual. O sea, eso no es algo del pasado, es el momento actual. Lo que estamos viendo de las sublevaciones que están ocurriendo en Estados Unidos por la muerte de un afro, pues siglos después, es que como humanidad no hemos crecido. Así mismo. Es que queremos imponer, porque siempre nos surge el ego de que quien tiene la razón soy yo. Y en ese ego, si yo coloco algo en mi Facebook y tengo, no sé, 200 likes, entonces yo soy el que tengo la razón. Pero si alguien cuelga una noticia en su Facebook y solamente tiene uno, entonces pobrecito usted. Entonces esa visión, ¿qué motivó? Pues una lucha, una resistencia. O sea, siempre se han generado unas formas de resistencia. Y una forma de resistencia en lo que hace referencia a la espiritualidad fue el sincretismo. Y el sincretismo, por eso cuando uno habla de los orichas, y va a mirar pues su equivalencia en la religión, pues en el caso mío, por ejemplo, Otba, en el sincretismo es Santa Catalina de Alejandría, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía? Es una forma de proteger el conocimiento. ¿Cómo logro yo de una u otra manera posibilitar que frente a todo ese peso de jerarquía, ese peso de imposición, yo pueda seguir en esa conexión espiritual? Y fue una forma, y es y sigue siendo una forma de resistencia. Hay muchas personas que escuchan estas canciones como Viva Changó y no tienen ni la mínima idea de quién es Changó. Así es. O sea, así es. O sea, es el que canta allá un alguien y se le ocurrió ese nombre. Hay una película que es de Croft, en donde está recibiendo el poder la actual reina Isabel II y llega a los pueblos africanos y hay un hombre y el que va con ella, que es el esposo, le dice: oye, tan bonito tu sombrero. Y la reina lo codea y le dice: esa es una corona. Es una irreverencia total al conocimiento que no es el que tú crees que tienes. Uh-huh. O sea, es una forma de querer reducirlo a su mínima expresión. Entonces el sincretismo es eso, una forma de resistencia, es una forma de posicionar y mirar su saber desde esa espiritualidad, y pues es lo que nos permite en este momento pues tener o hablar en Cuba, por ejemplo, o en Brasil, uh-huh, o en otros países, digamos de una forma más pequeña, de que efectivamente se da la regla de Ocha, o hay personas que son practicantes o tienen un conocimiento cercano de la misma, ¿sí? Sí, sí, así es. Continuándola ahí de corrido, porque ahorita hiciste mención de un par de orishas, y la tercera pregunta va encaminada hacia ahí, si nos puedes contar para la audiencia, yo creo que con que hablemos más o menos de unos 5 o 6 orishas está bien. Hablábamos con Noé de explicarle más o menos a la gente lo que decía Noé hace un rato, como la gente lleva bailando toda la vida que viva Changó, no tiene ni puta idea que está cantando, y reniega de la santería. Eso es un fenómeno bastante extraño. O, ¿O quién en una fiesta no le gusta esa canción? A ver, Sí, no, yo creo no. que Es... todos se paran o nos paramos a bailar. así es muy loco lo que pasa con eso. Pero entonces quería, Noé, que le compartieras a las personas que nos acompañan esta noche, que hiciéramos como estas referencias, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, yo soy hija de Oshun. Oshun, la representación en los elementales, es la dueña del agua dulce y del oro, ¿sí? Y la figura con la que se representa o se sincretiza es la caridad del cobre. La función de ella está, es la orisha como que reina, y su gobierno está puesto en el amor y la prosperidad. Entonces, la idea mía no es hacer unos así, unos cuatro más. Noé. Bueno, pues Yemayá. Yemayá es la orisha de la maternidad y la fecundidad. ¿Por qué comienzo ahorita hablando por Yemayá? Porque en este momento es la vida. O sea, en las noticias, en los medios, en los enes WhatsApp que te llegan, te hablan de muerte. Y no porque esas vidas no signifiquen, pero también es un llamado a que en nuestro lenguaje, en la cotidianidad, verbalicemos la vida. Y es eso. Entonces, Yemayá es vida, es maternidad, es fecundidad. El alimento nos está llegando porque se está fecundando la tierra. Yemayá vive en el mar y hay cosas que, hay saberes que nosotros desconocemos y están en las profundidades del mar. Y la dueña de todo ese saber, de todo ese, de esa sapiencia, es Yemayá. Está Changó, pues quiero muchísimo a Changó, porque como les decía, en cuando yo estaba en la estera, fue el que habló por mí y me dijo, no, ella es libre de toda culpa, libérenla. Divino, Entonces yo divino. no duré en la estera todo ese tiempo. Changó es el orisha del trueno, de la justicia, de la sexualidad, el guerrero, el que está ahí como en disposición de lucha. Hay alguien, de pronto ha oído hablar de Ochosi. Ochosi es el orisha de la casa, el que está, digamos, o rige las prisiones y los juzgados, o sea, cuando uno tenga que resolver cosas de justicia, pues el llamado a tener en cuenta es a Ochosi y el Eguá que te abre y te cierra los caminos. Pero ahí hay que tener en cuenta con los orichas lo mismo que yo estaba diciendo hace un momento. O sea, la gente no es buena ni es mala. Entonces, el oricha, Changó no es malo. Si Changó toma, lo malo de Changó es la acción de tomar. Pero no quiere decir que los hijos de Changó, Sean unos por borrachos. esencia, tengan que ser borrachos. Entonces, no, usted es hijo de Changó, entonces usted no va a salir de una cantina. No. Lo que tiene que hacer el hijo de Changó es que es proclive a hacer una acción que es ingerir bebida. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese hijo de Changó? Hacer una acción loable y evitar caer en la bebida. Entonces, yo te mencionaría esos: Yemayá, Changó, Chosi, el Eguá, ¿sí? Y obviamente Otbá, porque pues soy hija de Otbá. Obviamente. Por si acaso, para cerrar ahí, como hablábamos del sincretismo, Yemayá está sincretizada con la Virgen de Regla. Ocho, si no tengo ni idea con quién está sincretizado. El Bueno, Eguá. ahí les queda de tarea a todos los que están amantes de apropiarse de esta religión. Sí, el Eguá es el Santo Niño de Atocha. Ese sí lo tengo muy claro. Ajá. Tenemos a Obatalá, que es la Virgen de las Mercedes. Changó, que es Santa Bárbara. Por eso la canción. Primero le canta a la Santa Bárbara y después dice que viva Changó. Bien, Minoé, cuéntanos cómo funcionan las jerarquías dentro de la regla de Ocha. Pues las jerarquías provienen, uno, del conocimiento, dos, porque pues al decirse que hay una regla, pues precisamente hay unas jerarquías. El babalao es el de más alto representante, digamos, como en esa jerarquía, ¿sí? Y pues lo que hace es rendirle culto a un orisha que es Orula, ¿sí? Que es el dueño de la adivinación y es conocido también como sacerdote de Ifá. Y le siguen otros de pronto que son iniciados en la regla de Ocha, que son como los babalochas que tú mencionaste en la presentación, o sea, los padrinos santeros. Y en el caso mío, las iyalochas, que son las madrinas santeras, como en el rol de efectuar las ceremonias de consagración y de apadrinar, ¿sí? De tener ahijados. Ahí yo haría una acotación, y es cuando tú en primera pregunta me dices que si yo tengo ahijados, y es que eso es una responsabilidad, no es el número. O sea, yo he escuchado santeros que se jactan por el número de ahijados que tienen, Claro. no por la calidad de padrino que es. Y ahí es donde la cosa se complica. O sea, si tú te vas a jactar de ser santero desde lo cuantitativo, pues yo ya tengo una visión de qué padrino eres tú. Pero si tú te jactas de tus ahijados por la calidad de ellos, te están ubicando en un lugar distinto. Entonces, conociéndome a mí misma y toda mi esencia, para mí tener a un ahijado, o sea, es tener un hijo y estar ahí encima, ¿sí? Sí. Entonces, es una responsabilidad que no se puede constreñir a un nombre como tal, sino a todas las implicaciones que de ahí para adelante tiene. Y están los oriates, que era pues la conversación que también tuvimos antes de la presentación, Que y estuvo es bombi. como el hombre, no la religión yoruba, el hombre, el ser hombre, hombre, mujer, el hombre, se ha encargado de dejarnos a nosotras las mujeres de lado, cuando en un comienzo de esta religión, las oriates, es decir, las especialistas en la lectura y en la interpretación del oráculo del Dilogun, éramos nosotras las mujeres. Así Hay una es. autora que hace un análisis muy interesante, y de los 18 oriates que habían al comienzo de la religión yoruba, 14 eran mujeres y 4 eran hombres. ¿En Ahora yo preguntaría en el serio? momento actual, ¿cuántas son mujeres? Y Así ahí es. es donde yo empiezo a generarme ciertas discrepancias. Entonces, el problema no es la religión, el problema es la visión del hombre. Entonces, te van relegando unos papeles con los cuales yo a veces no comulgo. O sea, en esta cuarentena me ha tocado cocinar, ¿sí? Sí. Pero que sea mi plan, no. Entonces, yo veo en una serie de rituales. Y no quiere decir que esa labor no sea de mérito, porque por eso yo hablaba de la oralidad y los sabores tienen un papel. Pero es también posibilitar que aparte de esa labor, que es muy importante, que es relevante, porque sin ella nada saldría bien, esas otras actividades o esos otros oficios se volviesen a posicionar. ¿Eso qué implica? Pues eso implica una serie de prejuicios, ¿sí? Entonces, pues eso también hay que mirar. Y están los Uyonova o Jimbona, que son como los neófitos, ¿sí? Pues en el momento de hacerse santo. Entonces, esas jerarquías, ¿a qué te llevan? A un conocimiento. Entonces, dependiendo la jerarquía que tú tengas, pues tienes un nivel de conocimiento más amplio, más profundo, con muchas más herramientas, ¿sí? Para tener un conocimiento de la regla de ocho. Así es. Sí, en efecto, aquí se sube, por decirlo de alguna manera, estableciendo las jerarquías de las que nos acaba de hablar Noé. Como para dar cada paso se requiere de una ceremonia, pero antes de llegar a la ceremonia no es como que uno la escoja, como que yo le diga a mi madrina, oiga, si no me quiero coronar ya, por favor, hágalo, o me quiero rayar, o no, como en ese sentido el querer no es que esté muy mediado, sino es, si así lo determinan los orishas, como es la forma... precisa para saber que en efecto la persona está preparado para poder hacer ese nuevo paso, ¿no? En este trascender. Yo creo que tú me dijiste que íbamos a leer un pataki ahora, entonces voy a dejar el papel de la mujer, por eso lo paso así por encima, para toda la audiencia, como no es que me esté haciendo la marica, no, es porque lo vamos a hablar un toque más adelante. Aprovecho para enviarle un saludo a María Alejandra, al Movimiento Universitario Crítico, re bonitos que nos compartieron por ahí, dice Lina Gisela Maferefun Yenya, divina. Alberto Méndez y Víctor Andrés Galindo Ángel, escribe Oshun, la Virgen de la Caridad del Cobre. No, yo sé, yo tengo de hecho mi Caridad del Cobre arriba, perdón por haberse olvidado mencionarla, pero mil gracias por estarnos ahí compartiendo información. De paso, saludo a Laurita, que nos hace una corrección en un término utilizado, que dice, con el permiso, no fue muerte, el nombre es asesinato, de lo que estábamos hablando hace un rato. Sí, es correcto. Así es, así es. Sí, porque esa corrección es pertinente, porque eso es lo que hace, el lenguaje lo que hace es legitimizar todo lo que está ocurriendo. Muy pertinente, ahí sí, el llamado que nos hacen. Así es, así es. Mi Noé, vamos a hablar, esto, digamos que quiero dejarlo muy claro, este quinto punto que queremos hablar, porque quería preguntarle a Noé acerca como de las iniciaciones o estas consagraciones para ir dando pasito a pasito como en esta suerte de ascenso en las jerarquías. Y cuando hablábamos de eso teníamos muy claro, y lo mencioné hace un momento, las consagraciones como las debe determinar es el santo. Yo me siento con mi padrino en la estera, él hace su consulta, y dependiendo del signo que salga y de lo que hable el signo y de los rituales o ceremonias que requiera, ahí es cuando se le permite a una persona dentro de la espiritualidad recibir algo o hacer una ceremonia o etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de esa claridad de que esto es individual, que no para todos y todas va a ser exactamente igual, sino las cosas pueden llegar en diferentes momentos, de todas maneras sí quería hacer un poco la apuesta con Noé de... comentarle a la audiencia más o menos cuáles son estas iniciaciones o consagraciones para poder llegar a la coronación del santo, ¿no? Pues las iniciaciones o consagraciones, como tú acabas de decir, pues están determinadas, uno, pues por lo que se quiera hacer, dos, por las letras que salen. Una cosa es recibir mano de orula, otra cosa es recibir guerreros, otra cosa es hacer santo, y es estar con una mente abierta frente a lo que la ritualidad te va pidiendo en cada momento. Entonces, muchas de las cosas tú sabes que son secretas, entonces más que entrar o ahondar yo en esos secretos, yo lo que diría es que en esas iniciaciones o consagraciones, ¿quién va? ¿A qué va? ¿A imponer su voluntad o a ser humilde y a recibir un conocimiento para tener una apertura distinta? Cuando tú haces una iniciación o una consagración, lo haces porque efectivamente quieres desarrollarte de una manera individual en ese plano espiritual, o quieres tener un reconocimiento a nivel de familia, un conocimiento en la misma casa espiritual, un conocimiento desde dentro de la religión. O sea, ¿cuál es la apuesta que tú haces? Tú haces una iniciación o consagración porque llevas un ánimo de lucro, porque crees que a través de ahí puedes conseguir dinero. O sea, ahí yo rompería el esquema de lo que ustedes esperarían que yo les dijera que ¿qué se hace? Porque como digo, son muchas cosas, son secretas. ¿Cuál es la disposición con que tú llegas a esa iniciación? va desde el respeto, desde la humildad, en donde puedes tener los títulos que seas, o sea, desde el profesional y colgados no sé cuántos títulos en tu habitación, pero llegas con humildad, estás en disposición de recibir ese nuevo saber, tienes el ánimo de conocer de esa religión o te hacen la consagración y nunca más en la vida vuelves a saber nada de Ogún, ni de Otosi, uh-huh. ni de, no sé, Otba, de Inle. O sea, ahí hay un compromiso en esa iniciación o en esa consagración. Estás en esa disposición o en esa apertura frente a ese regalo que te da la vida. Entonces, eso sería como lo que yo diría. Hay personas más avezadas en este tema, mis padrinos, Mauricio, Arturo, mis padrinos de santo, pues que te podrían recitar las iniciaciones o consagraciones pie a pie. Pero yo creo que el ejercicio que nos convoca no es ese. Yo creo que el ejercicio es cuando tú tomas esa decisión, cuando tú tienes como ese compromiso de vida, esa responsabilidad la asumes para los otros o para ti mismo. Uh-huh. Y cuando es para ti mismo, yo creo que ahí se ganó una espiritualidad. Cuando es para los otros, pues apague y vámonos. Así es. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo frente a la perspectiva, porque eso es otra, digamos, de las grandes discusiones que teníamos alrededor de pensarnos el porqué y el para qué de la ceremonia, ¿no? Entonces, bueno, como digamos que lo primero puede ser que yo empiece a recibir un collar, después pasar a tener, yo qué sé, un hecho de bolsillo, después entonces sí te sale recibir guerreros y te haces tu ceremonia de guerreros y decides de una vez entonces hacer tu mano orula, que son dos ceremonias distintas, solo que se procura hacer en un mismo bloque de ceremonia, dura 3 días. Y de allí entonces igual, como te conectas con el espiritismo, entonces tienes tu bóveda y de repente tienes teja, después recibes bastón, después recibes holocun, puedes recibir ibellis, bueno, eso lo que decía hace un momento, ¿no? Aquí podemos nombrar infinidad de posibilidades, mezclas y demás de cómo recibir XYZ, ¿no? Y después pasar a su coronación, después de la coronación se reciben también otras consagraciones progresivamente. Entonces como que no se trata de eso, sino es el para qué, yo para qué quiero recibir mi holocun. Realmente voy a pensar que me va a resolver la vida financiera o estoy recibiendo loco porque le amo infinitamente y porque para mí es un regalo poder tener un fragmento de las profundidades del mar viviendo conmigo, ¿no? Eso son otras nociones, es eso. Y ya para cerrar este bloque bien sabroso, quiero que nos hables, Noé, y ya lo habíamos mencionado hace un momento en la parte de las jerarquías, pero quisiera que nos hablaras del papel que tiene la mujer en la regla de Ocha. En ese ejercicio, digamos, de lectura, hay un pataquí, en donde hay una mujer llamada Nani Buruku, que estaba como en esa edad que dicen que ya está en edad de merecer, es decir, que ya era como el momento de que se casara, y pues ahí sí, como dicen, no, la cogió el tren y no tenía marido. Entonces lo que hace ella es suplicarle a Olofi, pues que le dé un marido, ¿sí? Entonces, Olofi le dijo, bueno, listo, si eso es lo que quieres, pues yo te voy a conseguir un marido. Y buscó a Ogundache, que se encontraba sentado como en una roca, ¿sí? En medio del monte, pensando que todos los demás tenían de todo menos él. O sea, ese era el pensamiento que tenía. O sea, todos los demás son afortunados menos yo. Hasta el punto de que no tenía comida. O sea, algo similar para algunos en la cuarentena. ¿Y por qué no tenía comida? Porque pues él no tenía H para la casa, o sea, no se le daba, no resultaba. Y estaba en esa meditación cuando llegó Olofe y le dijo que si quería, pues lo casaba. Y él dijo, bueno, listo, pues hagámosle. Y lo casó con Nana Buruku y pues pasaron los días. Y Ogundache dijo, no, bueno, pues listo, ya me casé, pero pues yo cómo voy a mantener a esta mujer, sí, pues en principio cuando estaba solo no conseguía para mí mismo, y ahora para conseguir dos, pues esta cosa como que se complica. Y el hombre pues no tenía H, ¿sí? Entonces Olofi le dijo, listo, vamos a hacer un trato. Tú te encargas de matar los animales y los vas a llevar al sitio al que yo te indique. Y ese sitio, pues, era una choza en medio del monte. Y ahí había una ceiba, y en esa ceiba vivía un egun. Un egun es un espíritu. Y lo que hacía Ogundache era que cogía los animales vivos, o sea, como que los dejaba paralizados, iba a la choza, los dejaba allí, y Olofi les chupaba la sangre y luego se los llevaba otra vez a Ogundache, pues para que se los llevaran y los consumieran. Entonces, ahí sí, ¿qué es la virtud que tenemos nosotras las mujeres? La curiosidad. Entonces, Nana Buruku le extrañaba que los animales pues llegaran y no tuvieran sangre. Entonces, ella tomó la decisión un día de seguirlo. Y llegó a la choza y vio que Olofi cogía el animal, le succionaba la sangre y lo dejaba ahí para que Ogundache se los llevara. Entonces Olofi se percató de lo que había sucedido y la llamó y le dijo que la iba a castigar por su curiosidad. Y de ahí en adelante iba a tener un desgarramiento de sangre cada mes. Y de ahí viene la menstruación. Entonces el cuestionamiento que yo hacía es, finalmente, el castigo proviene de la curiosidad, de la desobediencia. Pero es que esa curiosidad, ¿a qué te lleva? Al conocimiento. Entonces, el mito hace referencia a un mundo de que hay que obedecer, pero también es una valoración negativa del conocimiento particular que hace la mujer. O sea, si de pronto hubiese desobedecido, hubiese sido un hombre, el castigo no hubiese sido la menstruación. Entonces es también tener una mirada no lineal frente a todo lo que aparece en la regla de Ocha y mirar... lo que yo decía en un comienzo, esta religión es oral, y en la oralidad los juglares pudieron haber hecho N cantidad de modificaciones. Y el conocimiento es tanto para hombres como para mujeres. Y insisto y ratifico, el problema no es de la religión, el problema es del hombre. O sea, cómo el hombre concibe el mundo y en ese mundo concibe a la mujer en la religión yoruba. Sí, uf, fuerte, o sea, como he estado pensando un montón en el pataquí. No, la historia de Nana Buruko no la conocía, ese pataquí, no lo había escuchado. Sí, yo creo que uno debe tener muy claro precisamente esta idea de la tradición oral, que si es difícil comunicarnos a veces uno a uno, ahora imagínate transmitir un conocimiento milenario, cuántas generaciones pasan y por ende como a cuántas modificaciones también están sujetos los relatos que nacen precisamente y permanecen demasiado tiempo en la oralidad. Sumado a ello, pues además la trata del esclavo hasta acá y tener que sufrir mutilaciones, porque a muchos les pasó que les cortaban la lengua para que dejaran de utilizar su idioma para comunicarse. Entonces, pensando en todo ello, yo también considero que es importante mantenerse como con la mente amplia, que es importante llegar a consensos, o sea, hay cosas que que sería importante poner sobre la mesa para poder hablar alrededor precisamente de lo que hablamos hace un rato, como las jerarquías, que el conocimiento de Loba Oriaté, que aún en la regla de Ocha, hasta ahora lo que he visto, como está puesto en hombres, no en mujeres. Entonces sí es también un desconocer lo que pasa con la historia, ¿no? Porque es como ponernos a pensar en Ma Monserrate, que de ella vino Olokun, ¿no? La consagración de Olokun, y en efecto el lugar que tenía era ese Oba Oriaté, y porque, o sea, porque pasado el tiempo no se nos permite. Yo creo que está bien siempre como cuestionarse esos lugares. Igual queremos aclarar obviamente que el lugar de la mujer sigue siendo fundamental, ¿no? Como sin la madrina no hay manera de coronar un santo, no hay forma. Entonces sí tenemos nuestro lugar, pero hay otras nociones en términos de la jerarquía que está importante, porque las traspasas el saber, y es como porque no puedo acceder a él. Bien, con esto damos cierre a este bloque. Aprovecho para saludar a las personas que se encuentran por allí conectadas en www.lavoxpopuli.com, para quienes han estado aquí súper conectados y conectadas con el Facebook Live. Les repito, si tienen alguna duda, si quieren hacer cualquier suerte de intervención, aquí tenemos abierto el chat para revisar sus comentarios. Y nada, pues les dejo con Ochun con Changó de Celia Cruz. No se desconecten. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Hola, desde la Fundación Red Comunitaria Trans creamos un fondo de emergencia para mujeres trans trabajadoras sexuales que por las circunstancias actuales del país no pueden trabajar. Por esta razón, estamos recibiendo donaciones de alimentos no perecederos en nuestra sede, calle 21, número 16A66, Barrio Santa Fe, Bogotá, y aportes económicos a la cuenta de ahorros da vivienda 000-4073-094 y en NECI 350-863-1507. Para más información, comunícate al 310-760-4387. Muchas gracias. Astrofonías. Conspiración y juntanza esotérica. Una pausa en la cotidianidad para abrir nuestra mente hacia otras formas de comprender el mundo y desenredar nuestras curiosidades espirituales. Bueno, y regresamos aquí a Astrofonías, Conspiración y Juntanza Esotérica en su octavo volumen con una invitada que tiene enloquecida a la multitud. ¡Qué cosa tan maravillosa la que ha pasado esta noche! De todos lados enviándole saludos, tan bella y honrando mucho tu sabiduría. ¡Uy, que lo diga la madrina, qué bello! Así que, bueno, espero que todas las personas que estén conectadas estén súper enchufadas con la invitada que les traje el día de hoy para que sientan el debate y ahí la compañía. Como todos y todas ya lo saben, aquí procuramos en el tercer bloque hacer la parte de la conspiración para intentar hacer una lectura de esta locura de año con todo lo que ha sucedido. Yo procuro de verdad desde los principios del Reiki como debo agradecer, pero está bien complicado agradecer este año. Pero un poco lo que hemos hecho siempre es utilizar este tercer bloque para desde las espiritualidades intentar buscar una respuesta a qué es lo que está pasando, porque sea como sea, es un momento histórico, ¿no? Y este año, en un programa anterior, habíamos estado hablando con el AWO, Mauricio Lemos, a quien le envío un beso y un abrazo enorme, y hablábamos acerca de la letra del año, ¿no? Y que es como el signo de adivinación que nos permite proyectar qué es lo que va a pasar durante el 2020. Y les recuerdo que el signo que salía era Ogun Daviot D, que ahí era donde se había hablado acerca de las enfermedades por contagio, de tener mucho cuidado con el enterramiento de los muertos, bueno, etc. Y aparte de la letra, como el signo, hay otro elemento que aparece, que es poder establecer qué orisha es el que va a estar gobernando durante el año y quién le acompaña. Y para este año, los orishas que salió mi madre, Oshun, gobernando, y sale Obatala acompañándole. Entonces, ya que hice todo el contexto, voy a pasar a hacerle la pregunta que iba a hacerle a Noé. En la letra del año cayó gobernando Oshun y acompañada de Obatala. ¿Tú qué crees que significa en esta coyuntura que sean ellos dos precisamente quienes estén hablando? Bueno, Oshun, lo dijiste colocaron ahí, quienes nos acompañan efectivamente es la patrona de Cuba, es la Virgen de la Caridad del Cobre, es la reina del amor, de la fertilidad, es la dueña de las aguas dulces, de los ríos, de los arroyos, de los manantiales. Oshun es agua, y de una u otra manera lo que te están diciendo a ti es ve y lávate las manos no sé cuántas veces, 20 segundos, colóquelas y échese agua. Entonces te están mostrando, uno, pues la importancia del agua dulce. Dos, lo que tú decías hace un momento, que resulta en algunos espacios, en algunos momentos coyunturales, para aquella persona que de pronto no tiene el alimento sobre su mesa, para aquel habitante de calle que se cubre con un cartón y llega al policía y le quema el periódico y fuera de eso le da su bolillazo, no tiene un techo, para aquellos que no tienen un trabajo para suplir las necesidades, para aquellos que están privados de la libertad en una cárcel, el cliente y poder devengar un dinero con el cual darle la leche al bebé que tiene en sus brazos, resulta difícil de hacer. Pero si Ochun es la reina del amor, y es una invitación que yo haría, es vivamos con amor lo que nos están poniendo. Porque el hombre siempre en su ego quiere que esto termine ya y termine mañana. Y la vida está diciendo que no eres tú, el poder no está en ti. El poder está en cómo vas a asumir esta condición. Y lo que tú decías, quien lo acompaña es Obatalá. Obatalá se sincretiza con la Virgen de las Mercedes. ¿Quién es Obatalá? La pureza, la paciencia y la blancura. Si Obatalá está acompañando a Ochun, ¿qué nos está pidiendo? La paciencia. Algo que yo he tenido que aprender, las personas, una de ellas que es muy cercana a mí, me ha enseñado a ser paciente. Y eso toma de ejercicios de la cotidianidad y son de largo plazo. La paciencia, porque no está en lo que tú quieras. No eres tú, hombre, el que domina el mundo. Son otras energías. Cuando habla Obatalá es la blancura. Yo he tenido que salir de la cuarentena algunas veces a la calle por distintas razones, por medicamentos de mis padres, por mis provisiones. Y todas las veces que he salido totalmente de blanco. Desde las medias, los interiores, la cachucha que me coloco, el tapabocas, totalmente de blanco. Y ha sido intencionado. E intencionado porque es una forma de protección. Y yo cuando salgo siento que voy con Obatalá. A veces hacemos charlas en Zoom y tengo todavía la cachucha puesta que es de color blanco y me molestan, ¿sí? Si Obatalá es la pureza, pues yo creo que también nos están haciendo un llamado a limpiarnos. A limpiarnos. Pero no solo a limpiarnos desde la espiritualidad, en donde tú no puedes utilizar una palabra para denigrar a otro porque sencillamente te cae mal. Entonces yo creo que ahí tú no has aprendido. Cuando hay un alguien que no piensa igual que tú y tú reaccionas como el erizo, que como no digo lo que yo quería y tú le clavas tus aguijones, pues yo creo que ahí nos falta muchísimo. Alguien en el ILE compartía días pasados, y creo que tú la tuviste también en el programa, en donde iban a enterrar unas abejitas que estaban llegando al balcón y no se sabía por qué las abejitas estaban muriendo. Y ella tiene una nena, una niña pequeña, y le hacían un ritual para enterrar esa abejita. O sea, cuando tú desarrollas una espiritualidad en ver en ese otro ser vivo, que ahí hay una espiritualidad, que ahí hay un aprendizaje, y le enseñas a tu hijo y sacas un tiempo para enterrar esa abejita, yo creo que tú ahí has crecido. Entonces, en eso que tú me preguntas, en este año, Ochun y Obatalá, pues es el amor. El amor a que hoy tengo vida. Y yo no me... La vida te está enseñando que no te tienes que preocupar por mañana. Ahorita puede ser que cayera algo y todos... estamos preocupados por el mañana. Y eso se lo aprendí a la gente en condición de calle, a vivir el día de hoy. Y el día de hoy fui feliz, el día de hoy tengo muchísimas cosas que agradecer, el día de hoy tuve amor, el día de hoy hubo personas que se preocuparon por mí y yo también me preocupé por otras y fui feliz. Y mañana me preocuparé por el día de mañana. Obatalá es el conocimiento. No hay nada que nos costiña más que nosotros mismos. O sea, tú puedes estar encerrado en una oficina con un jefe que cae súper mal y no hay problema. Pero si eres contigo mismo, te sientes atrapado, te sientes encerrado, te sientes asfixiado. Y yo creo que Obatalá, que es el conocimiento, nos está permitiendo en este momento conocernos a nosotros mismos. Estamos preocupados por la ciencia, por la tecnología, por la naturaleza, por conocer al otro, por conocer a la pareja. Y acá nos están dando la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Y esa es una invitación que no se da así por así, o sea, nos están haciendo un llamado, ¿sí? Y nosotros, así sea duro, así no haya el recurso económico para resolver una serie de situaciones, es poder agradecer el día de hoy, como se haya presentado. Entonces, a mí la letra, además que la letra en este año tenía como unas indicaciones que dicen que se entierren los muertos, va a haber una descomposición cadavérica y va a haber tristeza y melancolía. ¿Y cuál es la preocupación? Enterrar a los muertos. Sí. 17 años los afros de Bojayá por reconocer a sus muertos y cantarles sus alabados para que el alma esté tranquila. Enterrar a los muertos de que no quede, metido en un sitio y nadie lo acompañó. Entonces te están colocando una cámara en donde tú puedas estar, no en lo físico, pero sí en lo espiritual con esa persona. Si te están hablando de una descomposición, el cuerpo también te está invitando a descomponer otras cosas de lo que estamos viendo, de cómo nos roban en medio de este encerramiento, de cómo hay tanta violencia para la mujer y los niños, de cómo hay un poder que privilegia a la banca por el hambre del pueblo, de cómo tenemos los peores gobernantes en esta época, pero fuimos nosotros, bueno, yo no, y otros tantos colegas no, quienes los pusieron en esos cargos. Entonces, es un llamado a la inteligencia, o sea, cómo hacemos uso de ella para volcarnos, y no es con un arma, porque a veces pensamos que las sublevaciones es solamente con un arma, pero la inteligencia también es un arma. Entonces, esa es como la invitación que nos hace la letra del año con Ochun y Obatalá, y Ochun es hermana de Obá. Sí, hay amores interesantes entre ellas dos y también rencores, que en algún momento hablaremos de ello. De todo lo que dices, siento que en efecto los pedidos son claros, que es ir al amor y a la sabiduría, como por sintetizarlo de alguna manera. E ir a ello, pues implica primero tener que pasar seguro por un infierno, que lo hilo mucho como con mi construcción ahora como astróloga, y es, si yo quiero llegar del otro costado máximo del amor, de poder sentirme unido al todo, pertenecer a ello, como diluirte en ello, pues primero sí o sí hay que hacer un pagamento. Y es como, es por eso este paso por Escorpio, que después tienes que bajar al inframundo para poder quemar todo lo que está de más y poder decirte la verdad de frente. Y en ese sentido siento que este momento está muy vinculado a ese lugar, a estar como en ese inframundo quemando en este momento estructuras que se están cayendo solas, una detrás de la otra. Y sin nadie tener que hacer nada, es que caen solos por contratos, por todo, ¿no? Y es ver la payasada y la miseria de realidad que hemos construido y aún así querer como echarle la culpa al universo, como eres un infeliz, ¿de qué estás hablando? Eres tú quien ha construido esa realidad que tienes, que te estalló en la cara, que era una bomba y ninguno se le dio la gana de voltear a ver, pues, pues de malas pues nos tocó salir por algún lado. Siento que eso es un poco la noción alrededor de eso. Y pasar por ese inmenso dolor pues es fuerte, pero otra de las reflexiones astrológicas es que tenemos que ir a la muerte de la mano con el sol, con la vida, para poder alcanzar a pasar a los campos elíseos. Y en ese sentido es como ese amor y esa paciencia de estos dos orishas que hablaron este año, es como para poder llegar ahí, a ese amor, a esa sabiduría, pues no la vas a pasar rico, pero si quieres pasar del otro lado, quema y ve de frente las verdades que tienes, tuyas como individuo, y sácalo, míralo en la comunidad, a ver qué encuentras allí. Lo segundo que quería preguntarte, ¿no? Según tu conocimiento como Villalocha y teniendo en cuenta pues el signo que salió este año, todo lo que ha pasado y pasará, porque yo estoy completamente segura que el año que vamos a terminar y el que se viene va a estar muy pesado, y eso es solo sentido común. Por eso digo que todo lo que está pasando y lo que pasará, ¿tú crees que es consecuencia de los Ogbo o de esa energía negativa que hemos estado nosotros cargando en la Tierra? Pues yo creo que sí, pero no solamente en la Tierra, sino en nosotros mismos. O sea, esto que nos está mostrando, si el ser humano desapareciera, como lo vimos al comienzo cuando hubo mayor grado de responsabilidad frente a quedarse en la casa, que empezaron a aparecer especies que de pronto no se habían visto, o a circular animales por las calles y demás. Si el ser humano, el hombre, la mujer desapareciera, la naturaleza continuaría. Entonces no es solamente en relación con la naturaleza. Yo no recuerdo en mi carta astral, yo sé que tengo la luna negra, no sé en qué casa, pero cuando hacía el análisis decía, es todo el confrontamiento contigo misma, en donde hay un nivel más alto de espiritualidad. Entonces también es, cada uno de nosotros tenemos que purgarnos. O sea, yo he tenido que hacerme una purga, ¿sí? El perdón, por ejemplo. Qué fácil resulta ir a, no sé, a una iglesia y pedir por mi papá, mi mamá, mi hermano, pues si es que los quiero y son mi familia. Pero cuando tú vas o haces una oración por aquel que te humilló, por aquel que te ofendió, por aquel que te hizo un daño, y pides en tu oración para que a esa persona le vaya bien, yo creo que ahí tú estás en otro nivel de espiritualidad. Entonces, nosotros sí tenemos que hacer una purga de nuestra relación. Bueno, eso también lo vemos en la regla de Ocha. La relación que tú tienes con los minerales, con los otás son las piedras, con las plantas, en donde cada planta tiene una espiritualidad, y hay una, en los rituales hay unas plantas que se utilizan y otras no, y tienen un sentido y una razón de ser. Cuando encuentras una espiritualidad en los animales y en el hombre, y desarrollas una comprensión, pues la forma de relacionarte, digamos, con eso que está afuera es distinta. Pero también es una purga contigo mismo de qué cosas tú también tienes que limpiar en tu esencia, en la forma de relacionarte desde los diferentes roles que tengas, de cómo tener la humildad, tener la posibilidad de vivir en alegría. Yo invito a eso, a la alegría. Hay situaciones que son difíciles, pero tener siempre una palabra cordial con otro, así tú estés por dentro hecho añicos, llamar a otro cuando el que está añorando que te llamen eres tú, querer ayudar a otro cuando el que necesita ayuda eres tú, eso da cuenta de una espiritualidad distinta. Y yo creo que a eso es que nos están llamando. Lo difícil es que tengamos como humanos ese nivel de comprensión. Sí, sí, lo vemos reflejado en cosas como la noticia de hoy, el boom fue con estas coronas que le enviaron a los médicos, ¿no? A un médico en Barranquilla. Él como que estaba trabajando en soledad y... Uh-huh. Y bueno, el asunto es que le llegó una corona fúnebre tanto a su lugar de trabajo como a su casa, a su residencia, además en Barranquilla, ya no estaba en Soledad. Entonces, creo que ver ese tipo de episodios, de circunstancias, en un momento que ya no es cualquiera, ¿no? Es que llevamos un montón de tiempo de confinamiento, como lo que está pasando económicamente es muy serio, está todo al punto de ebullición y aún así seguimos yendo al mismo lugar, ¿no? Como a pasar por encima del otro, buscar la manera de violentarlo, y dice uno como marica, pero que, o sea, entonces, ¿qué ha pasado durante este tiempo que hemos estado en encierro, ¿no? Ver toda la magia que fluye de un momento a otro, lo que decías, ver pavos reales en la mitad de Madrid, es como, ¿qué locura es esta, marica? ¿Qué pasó? Y en ese sentido es decir, bueno, si veo en ello un milagro, ¿no será que quien debe modificarse soy yo? Y no vamos ahí todavía, ¿no? Vamos a ver de aquí a fin de año qué tanto nos da la resistencia, porque lo que se viene no está para nada fácil. Minoe, quisiera yo para cerrar... Perdón. Eso que tú dices, por ejemplo, en relación con el médico es eso. O sea, alguien perdió a un familiar por el COVID, pero dentro de su ego lo tenían que salvar. Entonces, como no sucedió ahí, pues tiene que culpar a alguien y culpa al médico que puso su saber, su sabiduría en virtud de honrar su profesión, y lo que recibe a cambio es lo que acabas de decir. Entonces eso da cuenta de la sociedad que somos. Así es, indiscutiblemente, cariño. Bueno, pero yo quiero seguir teniendo esperanza. Bueno, vamos para el tercer punto para cerrar el bloque. Y es que... Noé, en varias conferencias que hemos tenido de la casa religiosa, que nos estamos reuniendo todos los viernes para hablar acerca de estos temas y demás, Noé puso sobre la mesa una cosa que me pareció bellísima, y era como una suerte de trinidad de la muerte, y eso me pareció la cosa más loca del mundo. Como que uno no se imagina esta trinidad ni conectar lo divino con la muerte, muy desde la mirada del judeocristianismo. Evidentemente ya nosotras vinculadas a estas prácticas, pues la forma de ver el muerto es como te amo, amigo. Entonces distinta la manera de relacionarse. En ese sentido, en esta trinidad de la muerte que ya les va a mencionar, ¿no? Quisiera que nos contaras quién es Ogba, que es tu mamá y no hemos hablado de ella, y cuál es esta trinidad de la muerte, y cuál sientes tú que es la función de tu madre Ogba alrededor de la coyuntura actual. Yo soy hija de Ogba, hija de Inle. Ogba es la divinidad del comercio y la fidelidad conyugal. Ogba es la más inteligente del panteón y fue la que enseñó a los demás orichas el uso de las armas. Se le atribuye a Ogba ser maestra, por eso yo decía al comienzo que nada es gratuito. Digamos que Ogba, equivalente a la mitología griega, vendría a ser como Aea, la hija de Zeus, la diosa de la sabiduría, de las artes, de la artesanía. Pero forma una trilogía, como tú dices, con algo que se llaman las muerteras, que son Ogba, Oya y Yetwa. Ogba es la guardiana de los muertos cuando llegan a la tumba. Oya, digamos que los acompaña en el sepulcro, y Yetwa los acompaña desde la puerta del cementerio a entrar. ¿Yo qué te diría? Y mi padre es Inle. Inle es el protector de los médicos y de los pescadores. Inle es el médico del panteón Yoruba. Entonces yo tengo como un equilibrio muerte y por el otro vida, y en esa trilogía el ejercicio que yo hacía es ¿qué tanto puedo yo hacer en este momento? Y es eso, o sea, duré una semana en donde yo cerraba los ojos y tenía unas visiones de cantidad de cuerpos que se iban, y durante mucho tiempo, tiempo no, días y horas, tuve la sensación de estarlos acompañando, de que no hubiera esa soledad, sino que dentro de la tumba hubiese alguien que los acogiera, y esa soy yo, soy Otba. Y me di como ese ejercicio espiritual de reflexión de que quienes se fueran tranquilos, en serenidad, en regocijo, en una transición en donde va a haber otro espacio con otras energías de mayor florecimiento. Pero eso no te deja de conmover o de generar una serie de impactos, porque igual estás metido en una sociedad que te mete una visión de la muerte como algo terrorífico, y que la mejor vida va a estar del otro lado, ¿no? La mejor vida también está acá, ¿sí? Entonces, ese ejercicio, y en relación con la letra del año, pues cae sobre Otba una gran responsabilidad. Otba gusta de ser solitaria, mi carácter es ser solitario, es de un carácter fuerte, así como dice un amigo, es dulce como la panela, ¿sí? Así bien fortificada, pero es una oricha fuerte y temida del panteón, porque en los roles que yo he tenido, digamos que siempre he tenido que asumir algo como de la justicia. Y en esto que estamos viendo de la muerte, también hay el miedo. Pero el miedo frente a la visión judeocristiana, y no de la alegría frente a acompañar a alguien en ese irse o en esa partida como tal. Y le por el otro lado, pues toda la responsabilidad que tienen los médicos. Inle fue el único que conoció o tuvo la posibilidad de descender a las mayores profundidades del océano y conocer ahí sí todo lo que tenía Yemayá, y lo que hace Yemayá es, o sea, tú pudiste acceder a ese conocimiento, pero te voy a cortar la lengua porque no se lo puedes decir a nadie más. Entonces, ¿cuánto nos falta por aprender? Si llevamos no sé cuántos siglos y estamos encerrados, amordazados, no solamente desde lo físico y desde la salud, sino desde la reivindicación de nuestros derechos, con unas mordazas en donde el que levante la palabra pues recibe el bolillazo, y pues igual termina muerto el que es contestatario. Entonces va a recibir, como tú dijiste, un ramo de flores anunciándole pues su muerte. Entonces, para mí, Otba en esa trilogía pues tiene un papel muy importante en este año, en virtud de ese acompañamiento a los muertos, pero un acompañamiento en tranquilidad, en alegría, en compañía, porque lo decía al comienzo, la religión yoruba traduce amigo mío, y amigo mío, pues te presentaste a lo largo de la vida en cualquier momento. Entonces la invitación sí sería hacernos una reflexión frente a esa muerte física, pero también frente a esa otra muerte de las cosas que tenemos que dejar de lado, de esas acciones que a veces no son loables, que son equívocas y nos llevan por unos caminos en donde nos hacemos daño a nosotros mismos o les hacemos daños a otros. Sí, bueno, yo voy a cerrar esto que acabas de mencionar con una frase que nos envían aquí al Facebook Live. Víctor Andrés Galindo Ángel dice: no hagas planes para más de 4 días, mañana mismo estarás de regreso. Bertolt Brecht. Y pues sí, el asunto es cómo regresar también, y por ello la importancia de esta compañía de Otba, para que ese regreso sea tan dulce como se pueda. Bueno, la familia que se encuentra haciendo el aguante Astrofonías, les enviamos mil y mil besos y abrazos. Todavía están a tiempo para compartírselo a alguien más. Y nada, no se despeguen de www.lavoxpopuli.com y pues los voy a dejar. Les recuerdo, el playlist está a cargo de la invitada del día de hoy. Así que nos vamos con Full Saboreo y aquí los dejo con La Vida es un Carnaval. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Todo aquel que piensa que la vida es decir. Durante 5 años hemos prendido esta radio día a día. Y hoy no queremos que se apague. Si deseas apoyarnos en Colombia, vía Nequi al 313-821-5487. Y fuera de Colombia, vía PayPal al mail colombia@lavoxpopuli.com. La Vox Populi de la Gran Metrópoli, una radio al servicio de las comunidades. Hola, desde la Fundación Red Comunitaria Trans creamos un fondo de emergencia para mujeres trans trabajadoras sexuales que por las circunstancias actuales del país no pueden trabajar. Por esta razón, estamos recibiendo donaciones de alimentos no perecederos en nuestra sede, calle 21, número 16A66, Barrio Santa Fe, Bogotá, y aportes económicos a la cuenta de ahorros Da Vivienda 000-4073-094 y en Nequi 350-863-1507. Para más información, comunícate al 310-760-4387. Muchas gracias. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica. Una pausa en la cotidianidad para abrir nuestra mente hacia otras formas de comprender el mundo y desenredar nuestras curiosidades espirituales. Bueno, y estamos aquí de regreso para el cierre de Astrofonías en su octavo volumen. Hoy estamos disfrutando de la compañía de nuestra Iyalochaora número uno de la casa religiosa. ¡Ay, mentiras! Con Noé. Noé, mil gracias de verdad por continuar ahí, por tu tiempo y por toda esa sabiduría que nos has transmitido el día de hoy. Te quiero, gracias. Bien, para continuar en este último bloque, siempre hemos procurado pedirle a quien esté invitado o invitada de la noche para que le haga un regalito a la audiencia por haber permanecido ahí. O sea, aquí tenemos gente conectada por el Facebook Live, hay gente por la página, así que les agradecemos profundamente que estén ahí y severo la compañía y que lo disfruten. Entonces la idea es hacer una suerte de regalito y pues le había dicho como que quieres hacer una meditación, invitarles a un baño, como y Noé, obviamente siendo ella, decidió una lectura, así que les voy a abrir los micrófonos para que nos haga el regalito de la noche, Noé. Bueno, el primer regalo es darles gracias a mis amigos. No soy amante de muchos amigos, pero los que tengo valen oro. Entonces, darles gracias por haberme ayudado a caminar, por ayudarme a ser mejor persona, por saber que siempre tengo que aprender, para honrar lo que he dicho en la charla y a las mujeres, darle gracias a Lina. Alina Basto, que forma parte de la Casa Espiritual, a ti, que tuviste la deferencia de invitarme, a pesar de ser neófita en este tema, a todas las mujeres que formamos el grupo espiritista, a un Edgún, que quiero muchísimo, y no sé por qué se me ocurrió mencionarlo ahorita, a Gabriel. Ay, pero le doy las gracias. Tan bella, se puso contenta. Honro las mujeres que me han parido, como mi madre, y las que me han parido en la vida para ser mejor ser persona, mejor ser humano. Entonces, en este final, un reconocimiento para todos, a los amigos, porque pues, como lo dije, la regla de 8 significa amigo mío, pero también a las mujeres pues que me han permitido crecer. El regalo es un pataquí, es un pataquí corto en donde hay dos amigos y uno de ellos le delega al otro de que por favor le cuide la vaca. Y el hombre le dice, no, pero yo con qué tiempo le voy a cuidar a usted la vaca, o sea, si yo también tengo cosas de labranza y cuidar el campo. Y finalmente el otro es tan persuasivo que el otro acepta, le dice, bueno, listo, yo le cuido la vaca, ¿cuánto se va a demorar? No, pues más o menos un año, igual, pues si es menos, pues aquí estaré. Entonces el campesino efectivamente de una forma muy preocupada se dedicó a cuidarle la vaca al vecino, a alimentarla, a llevarla al corral, pero era una vaca un tanto traviesa y resulta que salió, se escapó y pum, se fue abajo y se mató. Y el pobre hombre angustiadísimo, pues ahora que llegue el vecino, ¿yo cómo le voy a dar? O sea, ¿con qué cara voy a salir? Y la vaca pues se mató y pues sí, yo estuve ahí sí bajo la responsabilidad mía en todo momento, pero pues se fue peñasco abajo, se mató, y el hombre con esa preocupación. Entonces cuando llegó el vecino, pues le contó la historia y le compró una vaca. Le dijo, mira, tú me habías dejado pues tu vaca, lo siento muchísimo, se salió, se mató, pero yo en compensación te tengo acá una vaca. Entonces el vecino le dijo, no, bueno, pues te agradezco, o sea, no era necesario, pero bueno, te agradezco porque sí, o sea, de esa vaca deriva el sustento de mi familia, la leche. Pero aparte de eso, aparte de esa vaca, te tengo otra novilla. Entonces el vecino quedó así como impactado, el campesino le dijo, no, pero si ya me pagaste con una, ¿por qué es necesario que me des una novilla? Dijo, porque a pesar de que te estoy reponiendo una vaca, no era tu vaca. Y hay una pérdida espiritual que yo nunca podré reponerte por la pérdida de la vaca tuya que me diste a cuidar. Cuando yo como ser humano le agradezco a otro, no solamente en reponerle eso que me dio, sino estoy en capacidad de darle algo más, ahí estamos en otro nivel de espiritualidad. Y qué bueno que podamos llegar todos, no solamente unos, sino todos como humanidad, a no reponer la vaca que me dieron a cuidar, sino a dar una novilla de más, porque hay un daño moral, espiritual, que yo no te puedo pagar en un momento. Ese es el regalo. Uf, no, es brutal y contundente como siempre. Muchísimas gracias y muy acorde al momento y la coyuntura. Yo quiero por si acaso dejarte abierto micrófono ahora mismo, pues por si las personas que te escucharon durante la noche están interesadas en hablar contigo, como encontrar un poco más de luz frente al tema, para que les cuentes de una vez cómo te contactan. No, pues si quieren hablar conmigo ya saben, podemos durar toda una noche jugando, me gustan los juegos de azar con las cartas, riéndonos y demás. Y si es de estos temas, pues lo que te decía a ti al comienzo, o sea, yo no soy en este momento amante de tener ahijados ni tener consultas, pero sí soy amante de hablar, de dialogar sobre estos temas, de seguir enriqueciendo esa sabiduría de tantos otros pueblos. Estaba mirando en estos días sobre los vikingos. Entonces podemos abrir tertulias, espacios de diálogo en donde ahí sí, como Ubuntu, todos crezcamos y vayamos como en ese proceso de aprendizaje. Entonces, pues no, pues nada, a través de Colombia Yoruba, de la Casa Espiritista, de alguien, si ya quiere contactarme, pues el celular ya por el interno, ¿sí? Pero sí tener esa posibilidad de diálogo, no solamente de hablar, sino también de escuchar. Noé, muchísimas gracias. En estos momentos, para las personas que nos están escuchando, como lo que dices muy en serio, Sí, hay un momento en el que necesiten hablar con alguien que no sepa nada de su vida, sino poder descargarse, pues, hombre, qué más regalo que ese. Bien, pues, yo no sé si el profe Gracias Filipiño a ti tenga. infinitamente. No, pero espere mi noveno. Es Gracias que necesito pasar por la este agenda porque no hemos privilegio, ¿viste? cerrado, mi amor. No hemos cerrado. Profe Felipiño, ¿hay algo de agenda para esta semana? Sí, claro, nosotros siempre tenemos agenda, así no prendamos la radio, nosotros seguimos ahí conectados con el proyecto de Somos Enlace, recuerden, y además que este mes de junio que comienza, ya no somos solamente 19 medios, sino somos cerca de 30 medios de todo el país que estamos hablando en COVID-19, de COVID-19, como de lo que está pasando en los territorios, contando cómo nos estamos previniendo. Entonces, el jueves vamos a tener el lanzamiento de nuestra infografía sobre el reciclaje y el viernes vamos a tener el podcast que va a ser un cuento, cuentos contados al oído para niños que van a contarse desde la red, desde las voces de las mujeres de la red comunitaria trans del barrio Santa Fe. Entonces, eso tenemos y el sábado tenemos La Ruidosa Danza, 9 de la mañana, su tercera emisión. Para los que se engancharon con los dos episodios anteriores, media horita para explorar con el cuerpo el movimiento. Si a usted le gusta de pronto la meditación y eso de quedarse quieto no le va tanto, pero le gusta explorar con el cuerpo y con el movimiento, pues va ahí, vamos a tener otra experiencia binaural y ya, con eso. Bueno, pues yo nada, no tengo astrodatos para esta semana, pero espero que se la gocen mucho, que vamos poquito a poco subiendo la energía y toca que estemos recargaditos para lo que se nos viene. Aprovecho aquí para saludar a Cobalinotti que dice muchas gracias por compartir, Maferefun Laocha, Maferefun Orishas, Maferefun Baba Ogun. Cecilia Ramos dice gracias por la charla y el regalo. I love you, novela mejor. Mi amor, solo me queda agradecerte infinitamente por estas 2 horitas largas de charla y nada, te amo infinito. No, les agradezco a todos que no se hayan dormido, me parece regio, ¿sí? Gracias a ti, a Felipe, por este espacio y ojalá que pues tengamos la fortaleza, la sabiduría y el discernimiento para seguir adelante. Así sea, mi amor. Y pues nada, se les ama infinitamente. Gracias por estar súper conectadas y conectados con este volumen 8. Para la próxima semana vamos a tener una mesa de diálogo de espiritismo cruzado y va a estar buenasísimo. Así que a quien le guste hablar de este tema de los espíritus y de los médiums y demás, pues les espero el próximo martes. Nada, se les quiere. Bonita noche a todos y todas quienes están en la página en el Facebook Live. Y aquí les dejo con La Llorona, una versión en una lengua indígena mexicana que es náhuatl. Un abrazo y bendiciones. Astrofonías, conspiración y juntanza esotérica.